Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mentes. Infractoras de mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, muy buenas tardes con todos y todas las personas que están en sintonía de Radio La Casa de la Cultura. Y a las personas que siempre nos escuchan, iniciamos una nueva edición de nuestro programa Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja radial Infractoras de Mentes. Estamos ya al aire por la 940 AM y nos pueden escuchar también por internet entrando. Si tienen algún comentario, crítica del día de hoy o solamente quieren mandar saluditos, pueden llamarnos al 222-0966. Esta semana hablaremos de los trabajos desvalorizados e invisibilizados, de esas tareas invisibles de las mujeres y más que invisibles, invisibilizadas por parte de una sociedad en su conjunto que en la que prima la idea de que el hombre es la figura superior, ¿no?, por sobre las mujeres que sostienen esta sociedad. En el programa de hoy hablaremos sobre la vida de Virginia Bolten, una luchadora por los derechos laborales femeninos de finales del siglo XIX que se atrevió a luchar en la corriente anarquista y desafiando a los obreros del 1 de mayo de 1890 en Rosario, cuando se celebró por primera vez el Día del Trabajador, y también fundar un periódico cuyo eslogan fue Ni Dios, ni patrón, ni marido, en tiempos en las que las mujeres no tenían ni voz ni voto. Empezamos hoy, les saluda Freddy, perdón, y con un temita, con un par de temitas musicales. María no tiene tiempo María de alzar los ojos.

20 balas encima y todavía vivo. Pila de tropezones y todavía camino. Me han quitado la luz y aún miro cuántos golpes en el pecho. Todavía respiro. 20 balas encima y todavía vivo. Pila de tropezones y todavía camino. Me han quitado la luz y aún miro cuántos golpes en el pecho. Todavía respiro. Alguien escucha, le comparto esta canción. Si pueden oírnos, es porque aún estamos vivos. Al que se identifica con la revolución, aprieta el camino levantando la voz. Y yo tampoco fui desde el principio el guerrero. Aprendí poco a poco de los que estuvieron primero. De buenas personas que me mostraron el camino. Que entendí que cada cual forja su destino. Mi vida puri juni, mi vida yali juni. Mi meta riku juni, mi meta nyuka juni. Ali rikus pakash, taka kutas gunata rikus kani. Bueno, escuchábamos este tema del joven quichua, del hip hop que reivindica ciertos temas, que reivindica una lucha de un pueblo y desde una mirada actual. Vamos a continuar con el tema de hoy sobre Virginia Bolten. Les decía que fue una militante anarquista, sindicalista y feminista, con actuación en las ciudades de Buenos Aires y Uruguay, en la Rosario y Montevideo, perdón, era de Uruguay. Dirigió el periódico narcofeminista argentino La Voz de la Mujer en su versión rosarina en 1899 y La Nueva Senda de Montevideo. Fue activa redactora y corresponsal del periódico anarquista La Protesta Humana. Fue representante y promotora de la FORA, la Federación Obrera Argentina. Editó los 9 números del periódico anarcofeminista La Voz de la Mujer, el primer periódico de tendencia narcofeminista de la Argentina, cuyo lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. Lo financiaba con su mínimo sueldo como operaria de una fábrica de zapatos. El periódico avisaba, aparece cuando puede. Esta potente leyenda nos avisoraba pues la lucha desde abajo, la lucha desde esas tareas invisibles. En ese periódico se difundían los ideales del comunismo libertario, las injusticias contra los trabajadores y en especial contra las mujeres. También colaboró en las páginas de La Protesta. Participó como oradora en actos anarquistas, difundía la propaganda anarquista en las puertas de las fábricas, participó liderando huelgas de trabajadores, lo que le causó por más de una ocasión arrestos. El primero de mayo de 1890, Rosario celebró el primer día del trabajador y Bolten arengó contra los obreros con un encendido discurso revolucionario, denunciando sus prácticas machistas y patriarcales en el seno de una izquierda que intentaba hacer un proceso de transformación social. Al respecto, ella subió al escenario vestida de negro, portando la bandera del anarquismo y denunciando la explotación laboral de las mujeres. Era una mujer tan fogosa que la llamaban la Luisa Michel en honor a la heroína de la Comuna de París, la primera revolución proletaria de la historia ocurrida en 1871. Vamos a escuchar un par de audios que nos dan un poco de idea de lo potente que eran sus discursos. Que no sufre la explotación en el trabajo. Todas sufrimos la opresión y la rapacidad voraz de nuestros patrones, con jornadas interminables, con salarios de miseria, en condiciones inhumanas. Pero tenemos que ganarnos el pan para nuestro propio sustento, para el de nuestra familia, compañera. Pero en verdad, ¿quién de nosotras puede afirmar que no sufre la opresión y la dominación del hombre en el seno de esa misma familia a la que tiene que ayudar a subsistir? Por eso me dirijo a ustedes, compañeras de trabajo e infortunio, porque viven como yo la doble esclavitud del capital y del hombre. Pero se acerca la hora de la rebelión de los oprimidos, que arrasará limpiando la faz de la tierra, de tiranos y jueces, de frailes y canallas. Y después, por las vías de progreso, los humanos viviremos como en el agua, sin fronteras, como hermanos, sin más leyes que el amor y la equidad. Y después de ese ideal que estamos dispuestos a desatar la tempestad de nuestra lucha. Cuando el amor se termina, tedio, fastidio, mentiras, infidelidad, incomprensión. Compañeros y compañeras, salud. Y bien, hastiadas ya de tanto llanto y miseria, hastiadas del desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros pobres hijos, hastiadas de ser el juguete y el objeto de placer de nuestros infames explotadores o viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz y exigir nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Largas veladas de trabajo y padecimiento, negros y horrorosos días han sido necesarios para que nos decidiésemos hacer oír nuestra voz. No ya en forma de lamento o de súplica, sino de vibrante y enérgica demanda. ¿Sabéis lo que encontramos? Lascivia y corrupción, y una nueva ocasión de vender nuestros cuerpos. Entonces... Estas ideas que recogían estos audios nos dan cuenta de lo potente que eran sus discursos, de lo potente que era su denuncia, de lo potente que era su lucha como personaje dentro de la lucha de la mujer y la lucha revolucionaria. Como conclusión, podríamos decir que la lucha de personajes como Virginia Volten nos da una idea que dentro de una apuesta por la transformación social es urgente cuestionamientos de las prácticas, así como el ocultamiento que hay de las luchas invisibles pero indispensables, como la de la mujer trabajadora, esto para una liberación total. Les esperamos el día de mañana a la misma hora y les agradecemos por habernos escuchado con una canción macaco, un fragmento, nos despedimos. Hasta luego. Ae, ae, macaco mata el toro. ¡Opa! Ae, ae, macaco mata el toro. ¡Opa! Ae, ae, macaco mata el toro. ¡Ey, patata man! ¡Yo te puedo amar! Tengo 3 días que no como, 4 que no bebo agua.